¿Qué tal? Sean bienvenidos todos a la Cueva de los Inmorales. Esto es Radio Sin Cordura, señoras y señores. ¿Qué tenemos para hoy, Tata? ¿Qué tenemos? Toda la contingencia escolar del Nazaret de la Florida. Los segmentos sorpresas. Especial hablando a Pelvix. Y para los mariposones. Village People, para que no se quejen en sus casas. Y ahora, señores, para animar el ambiente, para mover la pelvis en sus casas, un temazo de película de Cuban Pete, póngale. Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes, sir, I'm Cuban Pete. I'm the craze of my native street. When I start to dance, everything goes chick chicky boom, chick chicky boom. The señoritas they sing and they swing with their rompero. It's very nice, so full of spice. And when they're dancing, they bring a happy ring that had a quero. Beat, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana, in Havana. Si, senorita, I know that you would like a chicky boom chick. It's very nice, so full of spice. I place my hand on your hip, and if you will just give me your hand, then we shall try. Just you and I. If you like the beat, take a little bit of Cuban beat, and I'll teach you to chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. Cuando estamos todavía aquí con las hormonas todas revolotadas, estamos todos excitados. Y como dijo el dermatólogo del guatón, vamos al grano, po. Bueno, y ahora presentando el segmento Acusando a tu profe. Estamos medio recargados hoy día. Que les miento, estamos recargados como siempre, como todos los días. Nos han llegado unas frases de oro. Como para empezar, ¿sabía usted que Titino no escribió su libro, sino que se lo copió a Marcela Paz? ¡Wow! Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte. Pero si eso lo hallo fuerte, se va a caer en este. ¿Sabía usted que a Cristóbal Vargas no le gusta la filosofía? ¡No! ¡Damn! Fuerte, fuerte, fuerte. Saludos para el profe que está ahí. ¿Sabía usted que el único profesor que tiene escritorio es el pelado Daniel? ¡No! Buena, buena esa. Esa me gustó mucho. Sigamos, sigamos, sigamos. ¿Sabía usted que el Lemunao anda detrás de la Daniela? ¡No! ¡Calmo, calmo, calmo! ¡Y la Daniela no lo pesca ni en bajada! ¡No! Muy fuerte, muy fuerte. Fuerte, fuerte, fuerte. Pero nada tan fuerte como nuestro auspiciador, no. Nada tan fuerte. ¿Y quién es? ¡Desodorante Castro! ¡Castro mierda! Pruébelo en sus nuevas fragancias. ¡Pino de Poto! No es ni fresh, San Juan Formen, el de la Guada, no se confunda. Y la gran sensación, fruto del queso. Puta la weá. Bueno, sigamos con nuestro programa, ¿no? Y tenemos un llamado. ¿Adivinen de quién? ¿De quién? Del dueño de Artefactor Company. Esperen. Y le manda saludos. ¿Adivinen a quién? ¿A quién? ¡Al profesor Cristóbal! Por si fuera poco, le dedica el siguiente tema. ¡Blin, blin! ¡Esto sí se va a pegar, brother! ¡De aquí a Júpiter! Pensando Mike Iwan en lo que vimos tú y yo, produciendo con los blin blin esos bellos momentos que pasamos tú y yo. ¡Lucho! Estuve soñando lo que vivimos tú y yo, de esos bellos momentos en que pasamos tú y yo. Y yo creo que debemos ser amigos especiales. Tú sales conmigo y solo somos amigos. Márcame la clave. Voy a estar contigo. Somos amigos especiales. Tú sales conmigo, solo somos amigos. Venga, márcame la clave. Y en nuestra guarida voy a estar contigo. Bueno, ahora llegamos al plato de fondo, a lo que nos comprendía este programa principalmente. Bueno, la entrevista que teníamos pendiente a este sujeto, un ex alumno del colegio Nazaret, ¿no? Del cual nos quiso dar su versión de lo que él vivió, más que nada. Él no nos quiso, digamos, dar su nombre por motivos de confidencia. y tampoco quiso revelar su voz íntegramente. ¿Cómo estás? Te voy a llamar Leo. Bien, bien. ¿Y tú cómo has estado? Muy bien. Bueno, empezamos inmediatamente, ¿no hay problema? No, para nada. Por favor, prosigue. Primero, para comenzar y como para abrir esta conversación, ¿por qué tus padres decidieron matricularte en este colegio, el Colegio Nazaret, obviamente, entendiendo? Bueno, este colegio, para informar, se fundó el año 1991 y tenía un prestigio de que ser un colegio católico que te formaba con valores. A mi papá les pareció muy interesante, ya que ellos querían que yo fuera un tipo de con valores formados desde muy pequeño. Y les llamó mucho la atención y matricularon a mí y a mi hermano mayor. Le interesó mucho la imagen del colegio que proponía para los alumnos. Exactamente, porque había una directora que a la vez era madre y querían que ella llegara muy lejos con nosotros, ya que se veía que era un proyecto hecho con esfuerzo y con labor de apoderados. Siempre le gustó trabajar con los apoderados y eso a los apoderados les llamó mucho la atención, porque creían que esa mujer tenía cariño hacia sus alumnos y no los veía como clientes. O sea, desde el principio se veía una muy buena intención en relación a formar buenas personas, más que cualquier otro elemento que, digamos, pudiera converger a lo largo del tiempo. Exactamente, es que podríamos decir que vendió bien la pomada porque parecía humilde, no se vestía muy bien, andaba con un velo un poco desgastado y eso daba señal de que había esfuerzo de por medio. Y eso a mis papás los convenció y cayeron, mordieron el anzuelo, podríamos decir. Me parece. Bueno, continuando obviamente, a lo largo de tu estancia, ¿qué cambios notaste dentro del establecimiento? Principalmente, bueno, con los profesores, director, incluso los mismos compañeros de clase. Bueno, al principio el colegio parecía ser perfecto, una buena educación, pero me di cuenta que los cambios tan solo iban en la infraestructura. El colegio crecía, pero el colegio no. Seguían los mismos profesores, a cargo de 3-4 cursos, con la intención de ganar más y pagar menos. Bueno, esto yo creo que fue lo principal que a mí me marcó, ya que yo no tenía variedad de profesores y siempre estaba con lo mismo y no me motivaban a estudiar. Y esto fue lo que gatilló mi problema. Bueno, para que todos sepan, yo tengo problemas de aprendizaje hasta el día de hoy y hasta el día de hoy me mantengo con psiquiatra y psicólogo. Y esto me afecta mucho, de verdad. Y me gustaría que todos supieran de que este colegio no es lo que parece. Una capilla, un casino, no sirve para educar. Vean los puntajes del Simpson, nunca llegan tan lejos porque son malos, son mediocres. La asistencia nunca está completa por algo. Yo lo estoy diciendo, yo no quiero decir mi nombre porque tengo miedo, porque cuando pequeño sufría bullying por parte de mis compañeros, porque los mismos profesores motivaban, porque me trataban de tonto. Digamos, siguiendo con la misma pregunta, siguiendo el hilo de la pregunta, ¿era buena la calidad de los profesores? ¿Te estimulaban principalmente para poder mejorar tu aprendizaje? Había uno o dos profes que podían motivarte, pero los otros te tiraban para abajo. Sobre todo las madres que hacían clases, ya que decían todo directo a la cara. Si te iba mal, te decían que eras tonto, que tus papás tenían problemas, de que si miráis a un compañero te trataban de homosexual. A los 8 años esa cuestión no puede pasar en un colegio que supuestamente es católico y te forma con valores. Yo supe que, bueno, por lo que estuvimos conversando durante los comerciales, que tú tuviste un problema muy particular, que era relacionado con que a ti te forzaron a escribir con la mano de derecha, o no estoy muy seguro, o era porque tenías problemas para escribir, algo así, también con un compañero tuyo. Así es que todos decían que yo era disléxico, pero la verdad es que yo era zurdo, y al no poder escribir con la mano derecha, me trataban de que la mano del demonio estaba en la izquierda, y por eso me discriminaban durante mucho tiempo. Dale. Bueno, cuando supieron que tú poseías problemas de aprendizaje, que tenías problemas de esto mismo, de la dislexia, supuestamente hablando, ¿qué hizo el colegio, digamos, para favorecerte, para poder ayudarte a ti a, digamos, superar estos problemas, estas instancias? Bueno, tuve que ir a jornadas dobles del colegio, es decir, que tenía que ir en las tardes, aparte de ir en la mañana a mi jornada normal. Y esto hizo que mis papás también tuvieron que pagar el doble, ya que yo estaba con una psicopedagoga, que la verdad es que era una simple profesora. Después me mandaron al psicólogo, el cual me dio pastillas y pasaba todo el día durmiendo, porque era por la potencia de estas pastillas. Respecto, volviendo atrás con la entrevista, lo del bullying me quedó mucho girando en la mente. ¿Qué importancia o qué problema, qué perjudicó tu vida el tema del bullying? La verdad es que demasiado, ya que me insultaban, me pegaban, me trataban mal, me decían que era imbécil, que era tonto. Mis mismos compañeros me humillaban, me bajaban los pantalones, me tiraban cosas del basurero, tratándome como una verdadera mierda. Y yo creo que no me lo merecía, ya que yo era una persona simple, no hablaba mucho por el mismo caso de que me trataban muy mal, tenía miedo, no quería ir nunca al colegio, me levantaba con miedo. Y mis padres no entendían el porqué, porque mis compañeros me tenían amenazado de que si hablaba, me iban a seguir pegando hasta poder salir del colegio. Dale, y ahora para finalizar, ya, ¿qué te hubiese gustado cambiar de tu estancia en el colegio? ¿Qué fue, digamos, algo que te marcó mucho y que te hubiese gustado cambiar para, obviamente, verte, no verte en esta instancia de tener que llegar al punto de tener que criticar al colegio, de criticar al establecimiento, porque más saliste más perjudicado que favorecido del colegio? Bueno, me hubiera gustado cambiar desde la administración hasta los profesores. Hubiera dejado dos o tres profesores. Bueno, en innumerables ocasiones me intentaron ayudar, pero el caso de la madre le interesaba solo la plata. Esto es un negocio para ella. Ella ofrece un producto, los papás lo compran y los niños lo tienen que terminar pagando. Y a veces lo tienen que pagar hasta con su misma dignidad. Los tratan mal, los discriminan, los humillan. Yo, sinceramente, hubiera puesto un director que supiera de la materia, que fuera profesor, no como una madre que fuera católica y estuviera vendiendo la pomada durante meses. Y eso, no tanto ver el crecimiento de la infraestructura, sino ver más el crecimiento de cada persona. Actualmente el colegio está lleno de flight, ¿cachai? El colegio empezó con una cuestión súper bonita, todos los niños uniformados, ahora van todos los cabros como quieren, van con aros. Entonces eso a mí ya no me parece. Creo que a la madre se le fue de las manos las cosas, ya que a ella le interesa ver los bolsillos y no la calidad de personas que entran en este establecimiento. Nosotros ya no competimos con otros colegios por la calidad, simplemente a nosotros se nos conoce porque somos un colegio de puro hombre. Somos un colegio simplemente de puro hombre, que a la vez se nos dice que somos un colegio de puros maricones. Muchas gracias. Te agradezco la entrevista, muy interesante la opinión. No me queda nada más que decir, más que concluir que de repente estos son temas que uno no abarca mucho, pero que en el fondo influyen demasiado en la persona. Hay jóvenes que lamentablemente se ven obligados a tener que expresar su opinión, pero de una forma poco común, ¿no? El hecho de que no puedas decir tu nombre por el miedo precisamente que seas amenazado de recibir alguna, bueno, amenaza, incluso posibles agresiones. Esto, una coyuntura muy seria en nuestro sistema como colegio y como educación en general, más que nada. Y bueno, para concluir, que hay mucho que cambiar en nuestro sistema, que en realidad nos deja bastante que desear. Y siguiendo con el tema de la conversación, aquí les va precisamente un tema buenísimo, ¿no? Another Brick in the Wall. Disfrútenlo. Yeah! control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Y ahora volvemos con todo, señores y señores, para los que estaban esperando esta sección, los niños en la casa, los viejos y los tan viejos, volvemos con la sección Descárgate Esta. Tío Pato, ¿sabe qué? El tarro de basura tiene más jerarquía que usted, pollo. Petiza, escucha. Déjate pedir weá si ya vamos a salir hoy, quedan 3 semanas. Michel, alegáis más que deudor habitacional, pugán. Cállate un rato. Oye, Daura, igual te hago weón desde invierno con la trenza, weón. Pollo. Serrano, le el kilo color, igual te vestí en patronato. De una te la acumulado, ni la papita te pesca. Titino, el mejor cuento que hayas inventado ha sido tu currículum. Rumba, samba, mambo. Bueno, y para finalizar, lo que todas están esperando. Allá todas las maricuecas y putitas. El especial mariposón. Y con esto ya empezamos a despedirnos. Un agradecimiento a todos los que colaboraron. A Tata aquí, el productor. A Diego León. Grande Diego. A Coño, a Pepe. Los queremos de verdad. Tú y usted. Y todos ustedes. Muchas gracias. Chao. Yourself off.